Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Yo le Camel. ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chinga. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscón a esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Pues que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para hacerse publicidad. Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode. Pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que yo no van a permitir esas cosas. Yo sé, pero esos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión. Ah, qué bueno. Pues la pasaron aquí. Uh-huh. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México, le dije, pues al señor gobernador no le tembló la mano. Claro. ¿Ok? Claro, claro, no nos tiembla. Ni nos temblará. ¡Qué bola de ratas! ¿Qué han hecho? ¡Qué asquerosidad es esto! Sí, sí, sí. No, se sienten en Dios. Así es. En el poder. Yo te hablé para darte las gracias que de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero... No, hombre, pero... me gustan esos temas. Coincido contigo, hijo de la chingada. Digo, somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las presentes, lo mejor que se calle la boca. Y yo para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno. Tengo una botella que te traje para mandártela. Órale. Dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Sí, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás tú ocupado. Ahí, mándamela. Yo te la mando. Sí, o a Casa Guayo, donde se vea más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego en Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar dos, no una. Para el gobierno del estado resultan intrascendentes las grabaciones que se exhiben en un medio de comunicación nacional. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. Saludos terrícolas, nos encontramos en otra emisión del podcast No Le Digas a Mamá. Y como podrán escuchar, no estamos en la habitual cervecería o cantina del centro de la ciudad, sino que nos venimos a un cafecito, nada más que algunos del staff sí están algo crudos. Y antes de entrar de lleno al tema que nos acontece en este podcast, me presento, soy el Búho, y de grande me gustaría ser tan fuerte y viril como Calimán, solo que sin el turbante. Yo soy Jorge, y bueno, conmigo ya saben a lo que se atienen. Siempre voy a lo concreto. Yo soy Sauron, no Saulo, no Pablo, soy Sauron. Me gusta corretear elfas en el bosque oscuro, torturar hobbits, y estoy seguro que Gandalf y Aragorn tienen una relación prohibitiva. Soy Totoro y me gusta caminar desnudo por el parque. Hola, buenas tardes, soy Mafalda y me gusta mucho criticar al planeta. Entonces, pues les voy a hacer unas cuantas preguntas acerca del mismo. Saludos. Como lo pudieron escuchar algunos de nuestros fans libidinosos, por fin conseguimos a una mujer, una voz femenina en este podcast. Para los que nos acusaban de misóginos, para que no llamen al CONAPRED ni a los derechos humanos, ahora sí conseguimos a una mujer para que nos digan nuestras verdades. Y bueno, chavos, el tema de esta ocasión, ya dejando los muertos, el Halloween y todo eso, nos enfocamos a el héroe. ¿Qué es el héroe? Se preguntarán. Jorge, ¿nos quieres comentar algo? Este tema lo escogimos precisamente porque parecía que estábamos siguiendo las fechas que se presentaban las festividades. Entonces, para no hacer un podcast sobre la revolución, porque aparte de que está muy choteada, pues sería como estarle echando echando propaganda al PRI. Entonces, en lugar de hablar de la revolución, vamos a hablar del concepto héroe en términos generales, desde distintas ópticas. Y bueno, la película que vamos a reseñar junto con el tema central de esta semana, o de esta emisión, va a ser la película de Thor, Un Mundo Oscuro. Pues sí, como ya Jorge les comentó, dejamos atrás todos esos temas de celebrar el 20 de noviembre y nos encontramos aquí para hablar eso de qué es el héroe. El héroe, tal vez pensamos que viene en una monografía, que esos son esos personajes sacados de las viñetas de los cómics, pero no, el héroe va más allá de eso. Muchos dirían que héroe es la persona que se levanta en la mañana a barrer su patio, su calle, y otras tantas moralidades o moralejas que dan de qué es ser un héroe. Pero aquí vamos a discutir a fondo qué es un héroe, sus implicaciones, hacia dónde nos lleva esto de volvernos héroes. Jorge, para que tengan más claro lo que queremos aquí comentarles, vamos a mandar a una cápsula en la que en pocas palabras se va a definir lo que es el héroe. El héroe es el hombre de la sumisión alcanzada por sí mismo, dentro del alma, dentro del cuerpo social. Si nuestro destino es experimentar una larga supervivencia, debe haber una continua recurrencia del nacimiento, palingenesio, para nullificar las inevitables recurrencias de la muerte. Porque por medio de nuestras victorias, si no sufrimos una regeneración, el trabajo de la némesis se lleva a cabo, la perdición nace del mismo huevo que nuestra virtud. Así resulta que la paz es una trampa, la guerra es una trampa, el cambio es una trampa, la permanencia es una trampa. Cuando llegue nuestro día, por la victoria de la muerte cerrará el círculo. Nada podemos hacer, con excepción de ser crucificados y resucitar, ser totalmente desmembrados y luego vueltos a nacer. El héroe, por lo tanto, es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre las limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las formas humanas generales, válidas y normales. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. A menudo en la vida actual, y no poco frecuentemente en los mitos y cuentos populares, encontramos el triste caso de la llamada que no se responde, porque siempre es posible volver el oído a otros intereses. La llamada no atendida convierte la aventura en una negativa. Encerrado en el fastidio, en el trabajo duro o en la cultura, el individuo pierde el poder de la insignificante acción afirmativa y se convierte en una víctima que debe ser salvada. El individuo no sabe hacia dónde se dirige, tampoco sabe lo que lo empuja. Las líneas de la comunicación entre la zona consciente y la inconsciente de la psique humana han sido cortadas y nos hemos partido en dos. La hazaña del héroe moderno debe ser la de pretender traer la luz de nuevo a la pérdida atlántida del alma coordinada. Fragmentos tomados del libro El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. La cápsula que acabamos de escuchar, leída y por nuestra amiga Viridiana, fue tomada del libro El héroe de las mil caras, del autor Joseph Campbell. Y bueno, continuando con el tema, Búho. Pues sí, chavos, ya lo vieron, esto del héroe no es cosa fácil, no es andar vestido en mallas y salir con máscara y con su gabardina a la calle y patear tipos malos, sino que implica algo más. Sauron, ¿quieres comentarnos algo sobre héroe? Bueno, estaba escuchando esta definición de Joseph Campbell y pues sí está chida, es bastante útil en cuanto a los conceptos. No obstante, creo que, y por los ejemplos que se van a mencionar más tarde, Joseph Campbell está partiendo de un único ejemplo de héroe, pero eso lo discutiré más tarde. Ok, Jorge, algo que nos quieras explicar de esto que se comentó de Joseph Campbell, tú que leíste más este libro, ¿algún ejemplo para nuestra audiencia sobre qué sería un héroe? Mira, siguiendo el texto de Campbell, él menciona varios arquetipos de héroe desde distintas culturas, desde distintos momentos históricos. En el caso de la mitología griega, es donde encontramos más casos de héroes. Aquí vamos a hablar nada más del caso de de Prometeo, que era uno de los titanes era hijo de Zeus y se enfrenta a los titanes, ¿sí? Esto con el fin de llevarle el fuego a los hombres que les permita desarrollar su civilización. Luego tenemos en el caso de la religión judía, del canon del Talmud, la figura de Moisés como liberador de los del pueblo judío del yugo egipcio, y él, ya que salva a su pueblo y atraviesan el Mar Rojo, se encarga de ir con Dios y regresar con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos que permitan que el pueblo judío pueda regirse a sí mismo y sobrevivir como una nación, la nación elegida por Dios. Y bueno, por último, dentro de estos ejemplos, tenemos el caso de Buda, de Siddhartha Gautama, quien se enfrenta de alguna manera, me gusta decir que se enfrenta a la realidad. Aquí Buda me dice que al samsara, al velo de Maya, transgrede toda esta idea de que el mundo es algo que nos gobierna, que nos afecta, supera todo ello y alcanza la iluminación. Y en algún pasaje dentro de este mito del Buda, dice que una vez que él alcanza la iluminación, que se enfrenta a ejércitos de hordas, de legiones, ya está a punto de irse, se siente iluminado y ya se iba, y en eso algunos de los dioses regresan con él y le sugieren que regrese al plano terrenal para que comparte esa iluminación con sus hermanos, con la humanidad. Pues sí, suena muy interesante todo eso que dices, y ya saben, eso lo pueden encontrar en el libro de Joseph Campbell, que en nuestro Twitter vamos a poner la ficha técnica del libro para quien quiera leerlo. Y siguiendo con esto del héroe, no sé, aquí chavos de la mesa de No le digas a mamá, ¿ustedes creen que en la actualidad, en el país que vivimos, en el contexto que vivimos, existan los héroes? ¿Alguno de ustedes quiere comentarnos algo acerca al respecto de esto? ¿Sauron? Pues no respecto a eso, pero sí respecto a lo que dijo Jorge sobre Joseph Campbell. Estaba notando que el tipo de héroes a los que se refiere Campbell en este libro, casi todos son del tipo de héroes civilizatorios, es decir, héroes que fundan una civilización. Un autor de Historia de las Religiones, George Dumézil, distingue tres tipos de héroes: el héroe de la función soberana, el héroe de la función guerrera y el héroe de la función de la agricultura o de la, ¿cómo decirlo?, de la fertilidad, que corresponde también a los tres diferentes tipos de dioses que se pueden encontrar. Entonces, por ejemplo, estos tipos de héroes son héroes que pasan angustias, pasan tareas físicas difíciles, no obstante, son héroes desde un principio muy mesurados. En cambio, héroes del tipo guerrero, por ejemplo, Aquiles, es un héroe desmesurado. Su virtud está es la violencia. Entonces, incluso hay una especie de, dice George Dumézil, hay una deformidad en el propio Aquiles, porque Aquiles es perfecto en todo excepto en su talón, que es su punto débil. Hay ahí una especie de deformidad, de incompletud. Entonces, ese tipo de héroes no los está tomando Joseph Campbell, porque nos dice Campbell que el héroe es aquel que va y trae la luz, pero ese tipo de héroe sería únicamente el héroe civilizatorio, el héroe de la función soberana, mientras que podemos distinguir otro tipo de héroes cuya función es únicamente ser excesivo, ser violento, ser padecer grandes penurias y al mismo tiempo ser el que más bebe, el que más come, algo así como Goku, ¿no? Bueno, a lo mejor Campbell se enfoca más en este tipo de héroe civilizatorio, pero no deja de lado a los demás tipos de héroes. Quizás él se enfoca en esta figura de héroe civilizatorio porque trata de relacionarla con el héroe contemporáneo o el tipo de héroe de que es el hombre moderno, el hombre como individuo. Sí. Pero bueno, aquí Mafalda nos quiere comentar algo. Bueno, yo estaba buscando información, bueno, estaba leyendo acerca de lo que es el héroe y ustedes están comentando acerca de un autor, pero más que nada quiero hablarles a ustedes, chavos, acerca de lo que es la definición ahorita que ustedes tienen como héroe. ¿Qué puede ser una persona que salva algo, que mejora algo? Pero realmente el héroe en aquel tiempo era una persona que tenía cierto poder y ejercía cierta imagen sobre las personas, ¿sí? En el caso del personaje que vamos a hablar de esta tarde, el de Thor, pues, ¿qué era lo que le hacía a un héroe? El tener su martillo. Entonces, pues, con eso, al perder el martillo, lo que hace es que pierde su, ahora sí que su característica principal para ser un héroe. Entonces, eso es lo que quería mencionar. Entonces, Mafalda, nos mencionabas esta retrospectiva, volviendo al tema este de los héroes antiguos, ¿no? Pero yo vuelvo a retomar la pregunta. En la actualidad, ¿ese héroe antiguo tiene cabida? ¿Vale que ese héroe antiguo de capa, como lo mencionabas, Mafalda, de martillo, de un poder invocado en un objeto, existe en esta sociedad actual? o ese tipo de héroe ya no nos sirve. Como en una película que más al rato les comentaré, comentan que los héroes existen héroes reales porque los héroes de cómic o fantasía no se necesitan en este mundo que es real. ¿Alguno de ustedes quiera decirnos? A ver, aquí el que no ha hablado en el programa. Totoro. Bueno, lo interesante es que cada uno maneja una postura. Obviamente estamos viendo lo que es el concepto de héroe. Yo creo que sí, en México hemos tenido héroes al estilo Chapulín Colorado, al estilo el Cochiloco, bueno, que es más un antihéroe, el Pantera. No, nada más te iba a decir que pues estás hablando de toda la televisión que hemos visto a lo largo de Canal 5, ¿no? Bueno, otro de TV Azteca, ¿cuál sería? No sé, no hay, a lo mejor cada quien su santo, no es de TV Azteca, los santos pueden ser héroes, ¿no? No tienes ni idea. No, la verdad, dejé de ver Televisa y TV Azteca desde hace un buen rato. Si hablas de santo, pues el hijo del santo, ¿no? El hijo del santo, Blue Demon, esas películas que contra las vampiras fuera brasier, ¿se acuerdan esa película que mostraban chichis para la banda? Sí, claro, pero hablando de héroes, bueno, yo retomando la idea de lo que decía este Jorge de Campbell, habla sobre la estructura que debe tener un héroe. Acuérdense que George Lucas, nuestro santo George Lucas, se basó en el libro del héroe de las mil caras para desarrollar la idea del Jedi. No sé qué tanto quisiera ahondar Sauron en este concepto del Jedi, del héroe, o incluso de otra idea de héroes. Sí, mira, Totoro, como yo no soy tan nerd y tan geek como tú, pues evidentemente no quiero hablar de la Guerra de las Galaxias. Lo que sí quiero decir es que en cuanto a esto de si existen todavía los héroes o si son necesarios los héroes, creo que algo que dice George Dumézil respecto al héroe es que ofrece el modelo a seguir en cuanto al tipo de decisiones y al tipo de acciones que hay que realizar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos héroes nacionales que nos indican la pauta de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que preferir. Solo que hay un problema aquí en México, ¿no? Que esas figuras heroicas permanecen siempre con una especie de halo de santidad, en donde sí, ellos lo hicieron, pero nosotros ya no tenemos necesariamente que pasar por eso, ¿no? Incluso podemos distinguir este tipo de héroes de la función soberana, por ejemplo, Francisco y Madero, es un héroe de la función soberana, mientras que Pancho Villa o Zapata serán héroes de la función guerrera, únicamente. Y, bueno, en general podemos decir que sí son necesarios este tipo de modelos, porque los héroes servían para eso, las narraciones mitológicas sobre héroes eran para enseñarle a las personas qué tipo de acciones realizar, qué tipo de decisiones tomar. Evidentemente el héroe siempre va a ser necesario, pero con la era de la razón, con la ilustración, las narraciones mitológicas se transformaron por narraciones históricas, en donde ciertas personas, comunes y corrientes, son exaltadas como personas extraordinarias. Bueno, que a lo mejor sí lo eran, pero adquieren el matiz de el modelo que tenemos que seguir, ¿no? A ver, Totoro. A ver, Sauron, pero no me estás diciendo cuál es el héroe aquí en México, siglo XXI, un héroe moderno, no sé, el Chapulín Colorado, pero es de Televisa, algo de TV Azteca. A lo mejor esta Mafalda tiene algo que decir, algún héroe o no. Mafalda me está viendo con una cara de chingas a tu madre, muy bien. Le voy a pasar a Jorge. Quizás lo que pregunta Totoro, y yo tengo un poco más claro siguiendo la idea de Campbell, es que en la actualidad, y Sauron lo menciona, a raíz de la ilustración, quizás se da el cambio hacia el contexto de lo histórico, de la narración histórica. Pero a partir de la ilustración o de la era de la razón, se pierde la noción de héroe como mito, ¿sí? Como una transformación que habla de que, por ejemplo, Campbell nos dice en alguna parte de su libro la relación entre el sueño y el mito. Dice, por ejemplo, que el sueño es el mito que se forja un individuo, y que el mito es llevar ese sueño que nada más le pertenece a un individuo y que se vuelva colectivo, que sea un sueño compartido y que no sea, que pierda su ambigüedad, que sea como una a un grupo, a una nación. Y en este caso, al vivir en esta posmodernidad o ser producto de una modernidad, ya no tenemos esta noción de colectividad tan arraigada o tan inconsciente en nosotros, sino que estamos más en una era del individuo, y hemos perdido ese contacto con la colectividad. Regresamos a la parte del sueño, regresamos a lo que cada quien tiene como mito personal, pero ya no lo comprendemos, ya no tenemos ese arraigo. Por eso el hombre contemporáneo ya ni siquiera atiende el llamado, lo más cercano que puede ser el héroe es el héroe cotidiano que va contra su situación, a lo mejor una cuestión existencialista de ir contra el medio que lo oprime y cambiar su condición de vida, es una forma de héroe. Quizás los héroes que podemos tener en la cultura sean gente como policías, bomberos, paramédicos, ya si nos ponemos más melodramáticos, héroes de comercial de televisión de Coca-Cola. Pero al fin y al cabo, el hacer un gesto por otra persona es un acto heroico. Entonces, ahora sí, estás respondiendo la pregunta que hice al principio, ¿no? De que ya no hay estos héroes viejos, acartonados, de historieta, sino que los héroes ya son una cuestión más para revivir estos valores perdidos, ¿no? Nada más que aquí cabría decir de, ¿será un buen héroe Andrés Manuel López Obrador, Adel Sauron? Sí, mira, con el PG no te metas porque tiene unas cuantas hordas de orcos a su disposición, así que aguas. Pero recuerda, el petróleo es nuestro. Ah, bueno, exactamente. Creo que algo que les quería comentar es realmente, si se fijan, el cómic, los héroes de cómic vienen a cubrir esa función del mito, del héroe mitológico, ahora es el héroe del cómic, ¿no? El héroe sobrenatural. Sin embargo, a raíz de la ilustración, de la secularización, surgen estos héroes como Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, Pancho Villa, que sirven como modelos reales para una nación. Sin embargo, creo que hay otro problema. Esos héroes se hacen tan grandilocuentes, les ponemos ese halo casi sobrenatural, ¿no? Casi de perfección. Entonces nace esta idea del héroe anónimo, el héroe cotidiano, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? El working class hero. Ándale, el héroe de la clase trabajadora, que al final de cuentas son modelos anónimos, ¿no? El policía, no un rostro en específico, sino la figura del policía. Aunque no confundir con los Village People. Ah, claro, sí, porque eso es para la fiesta de disfraces, ¿no? A la que fuimos la semana pasada, que no invitamos a Totoro, pero sí invitamos a alguien más. Entonces, no tenía que decir eso, ¿verdad? Perdón. Entonces, a final de cuentas, creo que esta idea del héroe anónimo, del héroe cotidiano, es precisamente producto de la caída de, primero, de la mitología, después de estas narraciones históricas exageradas, y finalmente se tiene que aceptar que todos podemos en cierta forma pasar por ese tipo de ¿cómo se llama? De llamadas, de procesos y de que nos llevan finalmente a convertirnos en héroes, pero héroes que no van a tener su propia narración, que no van a ser exaltados, que no van a tener ahí su estatua en el panteón, ¿verdad? Pero que de alguna manera u otra alteran la realidad, alteran la relación de las demás personas con la realidad. Sí, no sé si... Ah, Mafalda. Muy bien, bueno, de eso de que están hablando de los héroes, creo que sea, como ustedes han mencionado, se ha quitado un poco... Ahorita en la actualidad los jóvenes creo que no tienen muy claro qué es un héroe, ¿sí? Y piensan que un héroe es cualquier persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que estaban mencionando los políticos, ¿sí? No, Andrés Manuel, otros compañeros. Y sí, a lo mejor los muchachos dicen, sí, vámonos todos con él. Ajá, sí, yo soy... ¿Qué? Sí, yo soy 132. Sí, pero ¿sabes exactamente lo que es ser ese tipo de persona? O sea, ser un héroe de ese tipo, o sea, 132, o seguir al peje, o seguir a los demás. A lo mejor no lo sabes. Entonces tienes que tener muy claro tú el objetivo de esa persona como héroe de la sociedad para poder ahora sí seguirlo o confiar en él, en sus ideales. Pero es algo que se está perdiendo. No sé qué piensan ustedes al respecto. Pues mira, Mafalda, yo sé que ahorita que me pasaste el micrófono ya bajó el rating del podcast. Yo sé que todos los chavos esperaban que Mafalda siguiera hablando aquí hora y media y los deleitara con su voz. Pero bueno, miren, eso que comentabas de los héroes, yo siento, como bien que lo comentes, que los chavos de ahora no tienen esa noción. El héroe, como lo mencionaba Sauron, lo mencionaba Jorge, cumplía esta función social de elevar los valores, de hacer que la gente se esforzara más, hiciera cosas que iban más allá de sus capacidades. Pero ahora, pues los chavos están perdiendo esa noción. Ahora vemos que si alguien levanta la mano y dice síganme, los chavos lo siguen, pero la cuestión es, ¿lo siguen en realidad por sus valores, por su ética, o lo siguen simplemente porque dice el chavo, pues júntense conmigo y todos vamos a bailar Thriller en el Zócalo o en la plaza principal de mi ciudad? Sauron, ¿querías bailar Thriller? De hecho sí, bailé Thriller el otro día con mis amigos Frodo y Sam, pero bueno, lo que les quería decir es precisamente que este tipo de exaltaciones de ciertos personajes se debe precisamente a que la figura del héroe ha dejado un enorme hueco en la conciencia del hombre contemporáneo. y se necesita de alguna manera un sucedáneo, como dirían algunos autores, ¿no? Que llene ese hueco. Sin embargo, creo que el problema con estas exaltaciones es precisamente que pueden desembocar en manifestaciones que no van acordes, o mejor dicho, se pueden exaltar a personajes que no merecen ser exaltados, ¿no? Pienso por ejemplo en estas películas de Clint Eastwood sobre banderas de nuestro la bandera de nuestros padres, algo así, en donde unos tipos dijeron que ellos habían posado para la foto esta tan famosa de los soldados levantando la bandera de Estados Unidos y que ellos no la merecían, ¿no? Y el conflicto que tienen ellos por haber mentido de esa manera, ¿no? Por haber dicho que ellos habían sido ese tipo, esas personas. Y lo mismo sucede en la actualidad. Hay personas que no merecen ser exaltadas y hay otras personas que merecen ser exaltadas y que sin embargo se les relegan, ¿no? Todo por una cuestión sociopolítica y bastante compleja. A final de cuentas, la sociedad humana de la actualidad es más compleja que la sociedad de hace 2500 años, y es precisamente en esta sociedad tan compleja en la que el mito ha desaparecido y ha dejado un hueco en la conciencia de las personas. Yo creo que para concluir esta parte de la conversación, finalmente podemos decir que el hombre moderno, el hombre contemporáneo, debe ser el héroe de sí mismo, el atender al llamado de lo que es trascender sus limitantes y cambiar su entorno personal y de la gente que lo rodea. Pero hablando de ese héroe personal, aquí hay un héroe que no ha hablado. Si tú eres el héroe de este podcast, papá, por favor, Totoro, habla. La gente está esperando, hay muchos mails y tweets que están esperando por ti. Yo ya me decidí a ir a mi casa, a agarrar los calzones de mi jefa, ponérmelo sobre el pantalón y salir con mi máscara, no sé, de masoquista, a salvar niños o huérfanos o el perro, algo así. Tengo que hacerlo porque ya me estoy motivado por el concepto de héroe de mis compañeros y de Mafalda. Yo imagino a Mafalda toda sexy con un neglige salvando vidas o qué sé yo. No sé si Mafalda quiere decir algo. No, pues simplemente que lo que tú estás pensando de mí es completamente erróneo. O sea, no sé por qué piensas eso ahorita, ¿no? Estamos hablando de este tema que son los héroes. Sí, Mafalda es un tributo a ese héroe, a esa niña urbana que se pone a reflexionar sobre la vida, sobre las circunstancias y la denuncia de los derechos humanos y bla bla bla, cosas femeninas o no sé qué sea. Por cierto, ahorita, chavos, estamos aquí en el café, acaban de pasar dos héroes, pero se ven medio apocrifones, ese traje de paramédico, no sé si sea real o no, pero ya saben, chavos, cuando la Cruz Roja vaya y les pide un donativo, sí den donativo porque salvan vidas. Y bueno, ya que concluimos esto del tema del héroe, vamos a escuchar la siguiente canción que tiene que ver con héroes. Can swim, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. We'll be right back. Acabamos de escuchar la canción Héroes, sencillo de David Bowie del álbum homónimo lanzado en 1977. Esta canción fue escrita por Bowie en colaboración con Brian Eno, género art rock, crowd rock. Pues ya volvimos de canción y ahora vamos a pasar al tema central por el que varios nos oyen para saber qué recomendaciones de qué cosas ver, qué cosas no ver, si les conviene ir al cine o no, gastar sus centavos en esto. Pasemos a lo que es la reseña de la película y para que se deleiten, Mafalda nos dará una introducción. Muy bien, entonces pues la película que vamos a mencionar ahorita es la de Thor, como ya lo habían mencionado, lo habían dicho. Thor, un mundo oscuro, la dirección es de Alan Taylor, los actores son Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston y Kat Dennings. El guion es de Don Payne, Christopher Just, Christopher Marcus and Stephen McFeely, ¿sí? Y la fotografía es de Kramer Monge. A ver, ayúdame, que no lo puedo pronunciar bien. De Kramer Morgenthau. Bueno, si no, lo buscan en internet. Muy bien, y la sinopsis trata de lo siguiente. Thor, el mundo oscuro de Marvel, es la continuación de la gran pantalla de las aventuras de Thor. Bueno, nada más quería comentar que vean la película. Muy bien, sí, se los recomiendo aquí el compañero. El poderoso Vengador, en su lucha por salvar la Tierra y los nueve reinos de un oscuro enemigo que es anterior al mismísimo universo. Después de Thor y los Vengadores, que por cierto, no sé si ustedes la llegaron a ver, está muy buena. Thor lucha por restablecer el orden en todos los cosmos, en todo el cosmos, pero una antigua raza liberada por el vengativo Malekith regresa para volver a asumir el universo en la oscuridad. Thor se enfrenta a un enemigo al que ni siquiera Odín y Asgard pueden hacer frente y deberá embarcarse en su viaje más peligroso y personal. Es en este viaje donde se reunirá con Jane Foster y deberá sacrificarlo todo para poder salvar el mundo. Así que, muchachos. Pero ya que me quitaron el micrófono y mi parte que era mía, pues el productor ejecutivo Búho Cuervo, pues se quedó seducido por una chica. Era para subir el rating. Ya, qué chingados. Bueno, ahorita voy a decir lo chido de la película, ya que me quitaron mi ficha de... quería hablar, Jorgito. Es que te acaparas el micro. Nada más quería comentar como dato friki que este personaje de Malekith, el villano, el elfo oscuro, fue creación del guionista y dibujante Walter Simonson, a quien debemos la mejor época durante los 80s de las historietas de Thor en Marvel. Y bueno, era nada más comentar ese dato, ya el micrófono es solo tuyo. Me siguen interrumpiendo, una chica, Mafalda, luego Jorge, luego el Búho, no sé si el pinche Sauron también quiere hablar. Date. Ok, muy bien. Lo chido ya lo dijo Jorge del dibujante, es dibujante, ¿verdad? Muy bien, yo voy a decir lo chido. Lo chido es que la película de Thor sigue pisando fuerte para los fans del mundo de Marvel, ya que el personaje de Hemsworth, que es Thor, se va consolidando ante la audiencia a través de su personalidad como Dios del Trueno, con atisbos de comedia en la línea de los Avengers, con el hecho de ser un tipo rudo, rompemadres y la vez cursi cuando se topa con Jane Foster. Hay que aclarar, la mamita Natalie Portman a cualquier güey lo pendeja, y pues más al papito de Thor. Ah, ten en cuenta que ella era héroe, paramédico. Es paramédico, no sé si quieres decir algo, Sauron. Sí, que esa morra ya desmadró dos universos, el de Star Wars y el Thor. Pinches un par de nalgas conquistan mundos, o sea. Otra vez los datos frikis, Jane Foster, paramédico o doctora en la versión del cómic, acá en la versión cinematográfica es doctora en astrofísica, pero bueno, continúa tu reseña. No, claro, una chingonería, y además Natalie Portman es la clásica vieja, la vecina de al lado que puede estar sabrosa, está a tu acceso, no como tipo Megan Fox que ¿dónde la vas a encontrar? Es intelectual, o sea, tiene cerebro, más aparte carita, con ganas de dar, sí, eso recuerdo. Ok, sigo. Muy bien, obviamente esta Jane Foster es como la kriptonita para Superman, aunque sea de la DC, de la compañía contraria. Sí, por otro lado, el espectador tenemos a un villano divertido como Loki. Obviamente es el dios del engaño, que a través de sus artilugios engaña y divierte al público ante sus transformaciones y comentarios. Ahí hay un beat super perrón cuando se transforma, me vale madre que lo spoileé, se transforma en Capitán América. Está genial. Llena de momentos hilarantes y sobre todo, obviamente Loki lo conocemos también por la película de la máscara de Jim Carrey. ¿No se acuerdan de esa escena? Sí, de hecho sí. Sí, sí, me acuerdo. Perfecto. No tanto, claro. Muy bien, está ahorita en una moto pasando con Hola, ¿cómo estás? Bueno, lo curioso, ¿cuál es el dato curioso que tú ves, Sauron, de la película? Que ahora sí Thor parece vikingo, sucio, las armaduras están, parecen vikingas, están desmadradas. Finalmente le quitaron la capa de mazapán que le ponían a Chris Hemsworth en la primera. Nada más que ya no utiliza L'Oreal y Head and Shoulders. Y sobre todo, creo que la única masa la única capa de mazapán que queda es la de la cara de Natalie Portman. Sí, es cierto, parece una actriz así como una geisha barata, espantosamente, sí. Sí, sí, pero ¿qué opinas, por ejemplo, del director, que ya no es el metado? Aguanta, termina de hacer tu reseña. Sigo con mis reseñas. Lo curioso, en esta secuela, como nos tiene acostumbrado Marvel, nos deja ver en una escena extra lo que próximamente pasará y cómo a través de estas pistas vamos consolidando la próxima entrega de los Avengers Age of Ultron. Bueno, en este caso sería las pistas para la tercera entrega, porque como dices, la segunda parte va a ser la era de Ultron, este villano creado por el Hombre Hormiga, por Ant-Man, y en la tercera parte ya veremos la saga del Guantelete Infinito, en el que Thanos intenta apoderarse del universo. A ver, me estás diciendo que me voy a chutar otra película de los Vengadores y otras tantas películas de los superhéroes aparte para poder llegar hasta Thanos. Pero según se rumora, sin Chris Hemsworth. Sin Chris Hemsworth y sin este otro Robert Downey Jr. O sea, ¿quiénes va a quedar? Capitán América. Pero si me quitas ese Iron Man alcohólico, ¿qué queda? Pues continuamos aquí con el podcast. Hicimos nuestra labor caritativa. Mafalda, ayúdanos a subir el rating, por favor. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ahorita estaban criticando a mi personaje, al personaje Thor, que estaban diciendo que la capa, que no sé qué, que ya no usan Head and Shoulders. Por favor, para mí, yo soy mujer, entonces, para mí es... O sea, ¿te gusta el actor o el personaje? El actor. Y también el personaje, ¿por qué no? O sea, mujeres, si nos están escuchando, ayúdenme, ¿sí? Está muy bueno este personaje, este actor, entonces, ¡ay! ¿Qué les puedo decir? Bueno, chavos, pues, si ustedes no les gusta Thor, pues nada más volteen a ver a su chava cuando estén viendo la película y ya saben, aprovechan y ya cuando salgan, su chava sonriente y les dice, sí, mi amor, vamos a donde quieras. A ver, Totoro, ¿qué quieres decirnos? Estoy pensando en disfrazarme, no sé, pues, lo único parecido que tengo un martillo sería el chipote chillón del chavo, del Chapulín Colorado, pero ¿qué sería lo gacho? Lo gacho, sigo pensando igual que Sauron, es que nos vamos a tener que chutar otras dos películas cada año para llegar hasta Thanos. Yo creo que por los tanates de los productores nos vamos a chutar esas... Por las gemas infinitas de los productores, por las gemas de la familia, nos vamos a tener que chingar otras dos películas. ¿Pero qué puedo hacer ahí? Entonces ya me ha estado una idea, Mafalda, de que disfrazarme de Thor, ponerme una peluca o ponerme agua oxigenada para... Nada más recuerda que si te pones una película como Rajesh de Big Bang Theory, te vas a ver igual de raro que William Levy con esas pelucas, medio extrañas. A ver, sigue con tu reseña porque la gente quiere saber si va a ver Thor o no debe ir a ver Thor 2. Lo gacho es que haciendo mi reseña de la película, me puse a ver Va que va en con TV Azteca y me di cuenta que Hemsworth es hermano del que sale de Gale en... Lamentada. Que por cierto está saliendo con esta chava, ¿cómo se llama? Isa González. Entonces imagínese toda esa cadena. Imagínate, si yo me cogería a Thor, técnicamente me estaría cogiendo el hermano Gale que sale en Los Juegos del Hambre. Y Gale está cogiendo a Isa González. E Isa González fue la que estuvo con Sebastián Rulli. Con Sebastián Rulli. Y más aparte, Isa González le dio vagina a quién, Jorge. A Miley Cyrus. A Miley Cyrus, la pinche jirafa con la lengua de Rolling Stones. O sea. Y luego dicen que las mujeres son muy chismosas. ¿No? Imagínate toda esa cadena que tú puedes llegar a cogerte imaginariamente como fan, como guido. Me estoy escurriendo, técnicamente. Bueno, lo gacho sería entonces que. Eso, no sé si alguien quisiera hablar, no sé si Mafalda quisiera decir algo. No, mira, mejor me reservo mis comentarios, gracias. ¿Algo, Sauron? Solo tú podrías hacer ese tipo de asociaciones. Bueno, ya acabando mi reseña sería... Sigue con la reseña, mejor. Ok, perdón, me malviajé con la reseña. Bueno, ya no tengo nada más que decir. Vean Thor, está divertida. Le falta la carnita que tiene la primera película, pero aún así tiene mucha acción, muchos golpes. Pero volviendo como siempre a nuestra pregunta, ¿es mejor verla en el cine, verla pirata, verla en internet? ¿Tú qué dices? Bueno, según esto yo sí la vería en el cine, pero la vería por ejemplo en un miércoles 2x1. no la vería en 3D, porque yo me tromé con Gravity y cuando vi Thor en 3D dije, no, esto vale madre, o sea, gasté 90 pesos gratis. ¿Sentías que un martillo te perforaba la cabeza? No, fíjate que no, para nada, pero no sé. Bueno, ¿cuántas Rikimamis le doy? Espera, antes de que comentes lo de las Rikimamis, vamos a escuchar esto. Clasificación de películas por Totoro. Una Rikimami, película malísima, tanto como coche a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regulis, como salir a encontrarte con un orco, pero que te quita las ganas de algo, pero no sabes de qué. Cuatro Rikimamis, película buena, como poner los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis, película excelente, como cogerte a una estrella porno o a tu personaje femenino. Pues ya que escucharon esta clasificación, ahora sí, Totoro, danos tu ranking de esta película. Le doy tres Rikimamis, que es como... Pues no importa, pero nos das tres Rikimamis, ¿pero por qué? Tres Rikimamis porque la película vale la pena, es divertida, palomera, te entretiene y sobre todo te deja con la angustia de saber qué va a pasar con Thanos y con Thor. ¿Cuántas Rikimamis le pones, Mafalda? Uy, no sé, a ver, ¿qué será? Unas... Pues como te gusta mucho el personaje, tú le ponías hasta departamento y casa, ¿no? Claro, la casa ya la tengo, el departamento me lo tendré que poner. Ya lo vieron, chavos, al final de este podcast, recuerden, @ no le digas guión bajo mamá, ahí vamos a pasar su dirección para que se apunte, y recuerde, tiene que estar bien ejercitado como Chris Hemsworth, y también el cabello oxigenado, si no recuerdan la peluca que usa Winland Levy. Pero a ver, los demás del staff que vieron la película, ¿cuántas Rikimamis le pones? A ver, Sauron, ¿tú cuántas Rikimamis? Fíjate que yo le pongo 4 Rikimamis por Natalie Portman, por los vestuarios, ya son más vikingos, hay más barba, hay más cabello largo, hay más caras sucias, definitivamente. Lo único que, como bien dice Totoro, el hecho de que ya no sea Kenneth Branagh quien dirige la película, sí le quita fuerza dramática a los diálogos y trae unas ondas así de explicar la magia por medio de la ciencia, por física nuclear, física cuántica, que sigue sin convencerme. Pero yo le pongo 4 Rikimamis. Y excede el límite de chistes tipo Vengadores. Es demasiado los chistes que hace. Bueno, en mi caso, en esta ocasión le pongo 4 Rikimamis. Al principio pensaba ponerle menos, pero en esta ocasión no es que haya superado mis expectativas, sino que fui a ver la película como si fuera niño, no sé. Quizás no tiene el impacto de la dirección de Kenneth Branagh, pero en el cine te cobraron igual. De hecho, fui a la matiné, entonces me salió más barato. Pero bueno, en este caso, me gustó la película porque parece una historieta de Thor llevada a la pantalla. Quizás lo que no se mencionó es que actualmente estamos viviendo un boom de superhéroes en cine que tratan de ser más realistas. Los que lo han logrado con gran éxito fueron El Caballero de la Noche y la primera película de Iron Man. Otros no han tenido la misma fortuna. Y en el caso de Thor, no podemos hacer un Thor realista, no podemos hacer un Thor que tenga una explicación racional. Entonces tenemos que enfrentar a un personaje de ficción dentro de un contexto más bien de historieta. Aquí, a diferencia de Superman, se vuelve más creíble Thor usando capa porque es un dios nórdico. Entonces Superman es un caso completamente distinto que va más enfocado a la ciencia ficción. Y bueno, 4 Rikimamis para la película, y en este caso nuevamente Natalie Portman, pues también yo sí le pondría la casa y el departamento, ¿eh? Además que yo creo que sería departamento de Infonavit. Pues ya que ustedes se vieron muy generosos, yo me voy a ir con 3 Rikimamis. Y sí, mejoró en cuanto a vestuario, mejoró un poco en que el personaje de Thor lo vemos más como un dios nórdico. Pero yo les recomendaría que antes de ver esta película, vieran esa otra película, no recuerdo bien el nombre, era donde sale Elizabeth Shue como niñera, y que sale una niñita vestida como Thor. Creo que es más gracioso que ver a Chris Hemsworth en ese papel. Vamos a poner los datos también en el Twitter para que puedan ver estas dos películas. Y ahora sí, vamos a escuchar la siguiente canción. Escuchamos la canción Holding Out for a Hero, grabada por la cantante galesa Bonnie Tyler para la banda sonora de la película Footloose de 1984 y más tarde apareció en su álbum Secret Dreams de 1986. Pues ya volvimos de esta canción y Jorge, ¿nos quieres dar un dato friki de esta canción? Sí, mira, esta canción tiene dos datos frikis. Primero, si fueron niños en los 80s y recuerdan la caricatura de Alvin y las Ardillas, hacían muchas, ahorita les llamaríamos parodias, pero eran de alguna manera entre cover, parodia de canciones, canciones pop, y ellos hicieron una parodia de la rola. El otro dato friki es que en una de las últimas temporadas de Smallville, el personaje de Luisa Lane, interpretado por Erica Durance, tenía esta canción como ringtone de celular. Sí. Y como ahorita lo mencionas, Jorge, vamos a dejarles que escuchen un poquito de esa maravillosa composición de las ardillas. Bye. retomando esta canción de Holding for a Hero, Mafalda, tú también andas buscando un héroe para nuestros fans. ¿Quieres comentarles cómo debe ser ese héroe? ¿Qué les puedo decir, muchachos? No sé, a ver, ¿alguna idea? Pues, ¿tú cómo te lo imaginas que debe ser ese héroe? ¿Debe ser atlético? ¿Debe tener alguna capacidad moral, alguna cualidad? Bueno, pues si quieres hablar del héroe que yo quiero, que yo estoy buscando, que no he encontrado, por cierto, sí, puede que tenga un poco de físico, así, de musculoso. Pero también que tenga un poco de inteligencia, por favor, porque hombres ahorita, héroes, hombres o héroes, no hay muchos. O sea, básicamente nos estás diciendo una mezcla de Enrique Iglesias con el conocimiento o talento de Stephen Hawking. Bueno, si así lo aprecias tú, no, esa no es mi idea, pero bueno. Vamos a dejarlo así, a ver, compañero. Sí, mira, si estás buscando a una persona, a un hombre que sea inteligente y que además tenga buen físico, yo creo que te vas a tener que ligar a Tony Stark y creo que ya está ocupado, ¿verdad? Y por si nos están escuchando en este segundo, no crean que es un programa del corazón, de busca de parejas, no. Seguimos aquí en No le digas a mamá y ahora sí ya nos vamos a poner un poquito serios porque aquí los héroes, o sea, la autoridad nos está viendo feo. Y bueno, vamos a retomar el tema. Sauron, querías comentarnos esta cuestión de la película de los nórdicos, de los héroes nórdicos. ¿Quieres comenzar a hablarnos de esto? Pues no es que quiera, pero me pidieron, ¿verdad?, que lo hiciera, así que ya qué. Fíjate que algo que tiene la película de Thor, Un Mundo Oscuro, es que no solo visualmente los personajes se ven más nórdicos, sino que además hace más referencia a los mitos nórdicos. Este momento de la película en el que Loki y Thor andan en una lancha flotante, supersónica, y que viajan al mundo oscuro, es precisamente algo muy parecido a lo que se narra en algunas de las historias nórdicas, en donde Thor y Loki andan por ahí matando gigantes y echándose unas cervezas ahí en unas cantinas. Pero nada que ver con Chanogi y Seku contra los villanos, ¿verdad?, de la costa. No, nada que ver. Y algo interesante, otra cosa interesante es que, bueno, el look de Loki hace más patente una cualidad que tiene el dios nórdico en los mitos, que es ser andrógino. En los mitos nórdicos, en una parte, Odín, Thor y otros dioses le echan en cara a Loki que es medio maricón, literalmente, que él se dedica a cosas de mujeres porque es andrógino, tiene partes masculinas y partes femeninas. De hecho, en la versión de historieta guionizada por Straczynski, dibujada por Koipel, cuando revive Loki, revive como mujer. Y de hecho, toma un parecido con la figura de Lady Sif, este interés romántico de Thor en el cómic. Y no olvides al Thor niño, a Loki niño. Sí, de hecho, posterior a la etapa de Straczynski, la etapa de Matt Fraction, que vuelve a morir Loki y revive Thor, en esta ocasión revive como preadolescente. Pero bueno, continúa tu comentario, Sauron. Ah, y bueno, entonces Loki es medio maricón porque tiene ahí partes masculinas y partes femeninas. Es bueno, el look de este actor, que no recuerdo cómo se llama en este momento, tiene un nombre inglés medio impronunciable para mí, pues sí lo lleva mucho a ese punto como de es medio andrógino, salen los anuncios de L'Oreal, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante es precisamente cuando se habla de el padre de Odín, que en los mitos nórdicos también se menciona. Odín es hijo de un gigante y Odín, como todo buen hijo, va y mata al padre, va y mata a otros gigantes y con los restos forma los otros mundos, ¿no? También es interesante que aparezcan los elfos oscuros, que sí aparecen en la mitología nórdica, solo que aquí los elfos oscuros son una onda medio rara de están a favor de la oscuridad, no sé qué tipo de orgías realicen ahí en sus naves, porque veo puros elfos hombres, ninguna elfa, así que no sé qué hagan. El actor que tú querías mencionar es Tom Hiddleston, así que aguas. Ok, perdón, es que no siempre puedo recordar ese tipo de cosas, sobre todo pensando en cómo le hacen los elfos oscuros para divertirse si no hay elfas oscuras, ¿verdad? Oye, Sauron, entonces, para el deleite del espectador, ¿qué tú le recomendarías que leyera antes para tener un poco, tener la experiencia estética más completa de Thor? Por ejemplo, de repente te describen los nueve mundos y como que no sabes en qué consiste cada mundo, o por ejemplo cuando hablan del arco iris, que supuestamente es su transporte para como una especie de teletransportador tipo Star Trek. No sé qué quisieras decir de eso. Nada más que eso del arco iris me suena más a Pequeño Pony, ¿no? Yo sé que sí, de repente suena como a Pequeño Pony, suena así como el serial del duendecillo que te dice que, o sea, acabando el arco iris, y dije, pues no sé, yo me lo tomo muy en serio, y de Lucky Charm, no sé qué quieres decir, Sauron. Fíjate que definitivamente lo mejor que pueden hacer es meterse a la Wikipedia y consultar directamente artículos sobre cada uno de los dioses nórdicos, porque si no, se van a tener que chutar las 400, 500 páginas del Edda Mayor y las 300 páginas del Edda Menor. A ver si Ivo. Ahorita que mencionaron eso del árbol de los nueve mundos o reinos, recuerdo que también hay una mitología, no sé si ustedes estén al tanto, pero recuerdo muy vagamente una mitología en náhuatl que habla también algo así de un árbol o un lugar que conecta a varios mundos. ¿Tú, Sauron, sabes algo de esto? Fíjate que justo ahora no sé de qué me estás hablando. Pues parece entonces que esto de no tomar en el podcast sí nos hizo daño. Pero no sé si acuerdan también cuando éramos chavos y que veíamos a los Caballeros del Zodíaco y llega la saga de Asgard. Y ya cuando te pones a analizarlo bien y checando la literatura nórdica, te das cuenta que Asgard hace un chingo de frío y resulta que no están en Asgard. Técnicamente estarían, yo creo que en el mundo de los gigantes de hielo. Y obviamente hay muchas cosas, muchas inconexiones o qué. A ver, ¿de qué estás hablando? Ah, por ejemplo, cuando tú ves la saga de Asgard, hay muchas contradicciones con el pensamiento nórdico que estaría interesante hablar. Por ejemplo, ¿qué tanto si siguen las figuras mitológicas nórdicas con los caballeros de esta saga? Bueno, primero que nada, yo creo que sí tiene muchas conexiones. No, evidentemente no se respeta, como evidentemente no se respetó la mitología griega, ¿no?, en los Caballeros del Zodíaco. Pero, por ejemplo, todos los personajes de la saga de Asgard, excepto por uno, tienen nombres de personajes nórdicos importantes. El único que no tiene nombre así salido de la mitología nórdica es Sid y su hermano gemelo Bud, y que además su armadura tampoco tiene nada que ver, pero todas las otras armaduras hacen referencia a dioses o a mitos nórdicos. Por ejemplo, Alberic y su armadura de amatista, que es el... Alberic era el enano minero. Mime, que es el nombre de otro enano, y su armadura es el arpa del dios de la música, que no recuerdo cómo se llama en este momento. Bragi, por ejemplo. Beta, el del caballo. Beta es, Hagen, el nombre del personaje Hagen es de el Anillo de los Nibelungos. Es el personaje malo que le echa a perder la sopa a Siegfried. Y además la armadura hace referencia al caballo Sleipnir, el caballo de ocho patas de Odín. Entonces, si pueden ver prácticamente, por ejemplo, el primer caballero al que se enfrenta Seiya en esa saga es Thor de Pecta Gama. Thor tiene el nombre del dios nórdico, y además tiene su armadura, hace referencia a la serpiente Yggdrasil que va a devorar al mundo en el final de los tiempos. De hecho, otro dato, no tanto friki, sino más de cultura general, es que en el mundo anglosajón, así como en el mundo latino, los nombres de los días de la semana están tomados de las deidades. Por ejemplo, en el caso de Occidente, los días de la semana son como los nombres de los dioses romanos. En el caso del mundo anglosajón, los días de la semana están tomados de los nombres de los dioses nórdicos. En el Twitter les vamos a poner una tabla en la que pueden consultar esos nombres, porque en este momento no se los vamos a decir, ¿verdad? Y bueno, ya como ahorita están comentando de los que la serpiente se va a devorar el mundo al final de los tiempos, pues este podcast también ya nos hemos extendido bastante. Un comentario de cierre sobre héroes, o sobre el héroe que todos llevamos dentro. Empezamos con Jorge, un comentario de cierre al respecto de héroes. Yo creo que, como decía desde un principio, uno debe ser el héroe de sí mismo, no esperar que alguien más te rescate o te salve o te cambie la vida. Y todo tiene que ver con cómo percibes tu vida, si la ves como albedrío o como destino. Y que aquello que hagas, cuando cometemos errores, hay una parte de Campbell que me gustó mucho que dice que a veces los errores que cometemos en nuestra vida o las eventualidades azarosas negativas quizás son una forma o de llamado, si ese llamado a cambiar ese momento de nos equivocamos en algo, cometimos ese error, quizás el cosmos, el universo, o como lo quieran llamar, nos está diciendo que es el momento de darle un giro a nuestra vida. Es lo que puedo decir al respecto. Yo solo quiero decir que quiero reunirme con Malekith para poder hacer planes malvados para conquistar al mundo, y quiero recordarles que hay hombres que solo desean ver al mundo arder. Y pasemos aquí con el héroe de este podcast, que fue el que nos consiguió el enlace con Mafalda. ¿Hay algo que quieras decir, Totoro? ¿Yo qué te puedo decir? O sea, yo sigo con mi sentimiento de ser un héroe, de decirlo Coca-Cola, voy a plantar un árbol, no sé, voy a hacer algo, voy a poner un columpio, qué sé yo, pero Jorge quiere hablar. Oye, en lugar de poner columpios en los árboles, en los postes, también puedes poner cuerdas para que la gente se cuelgue y ya no le batallen con descolgar el tendedero. Elimina eso porque la Conapred nos va a censurar. No sé, a lo mejor grabamos un suicidio como pasó la chavita de Facebook, ¿verdad? Que acá, que me va a matar y al último se mató y no revivió. Ay, Dios mío. Ya. Pero a ver, Mafalda, ¿qué quieres decir por último? ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que los escucho hablar y me quedo así como... Saben demasiado de este tema, muchachos. Tengo que ponerme a leer e investigar acerca de todo esto que ustedes están platicando. Y pues bueno, no sé qué quiere decir, Sauron. Yo antes de pasarlo a Sauron, yo estoy igual que tú. O sea, yo me orgasmé, o sea, estaba escurrido. Cuando estaba hablando este Sauron con la barba, o si ustedes lo vieran, o sea, parece un pinche héroe vikingo, o si no, un pinche... Changoleón, o no sé qué sea, pero esa barba cerrada que la quiero, pero la quiero aquí. Pero, ok, ahorita te paso, Sauron. No, definitivamente nunca la vas a tener ahí, ni en ninguna otra parte. Y ya se me olvidó que le iba a decir a Mafalda, la iba a bulear y ya se me olvidó. Maldito sea, pinche Totoro. Ya ves, Totoro es el héroe de Mafalda. Bueno, ya para cerrar aquí con este tema de los héroes, pues hagan algo útil por ustedes, hagan algo significativo, como nos decía Jorge y Joseph Campbell. Cambien su metro cuadrado, parece este spot de gobierno, pero sí hagan algo que les deje algo valioso en su vida. Y bueno, ahora sí ya pasamos a lo que son las recomendaciones, que viene siendo por lo que ustedes nos siguen aquí. Empezamos con Jorge, ¿nos querías hablar de un libro? Sí, mira, en esta ocasión yo les voy a recomendar una novela. La novela es Sobre héroes y tumbas, del autor argentino Ernesto Sábato. Y bueno, esta novela forma parte de una trilogía. El primer libro sería El túnel, el segundo es precisamente Sobre héroes y tumbas, y el tercero, Abaddon el exterminador. En esta ocasión nada más les voy a mencionar Sobre héroes y tumbas. Es una novela dividida en cuatro partes. Las primeras dos partes, sobre todo para las nuevas generaciones, van a ser muy muy atractivas, porque trata de la relación fallida entre un chavo, en este caso Martín, y una chica de nombre Alejandra. El conflicto en esta novela es que él se enamora de ella, pero ella es un ser inalcanzable. Ya cuando la lean se van a dar cuenta por qué. La tercera parte de la novela es donde, como a manera de novela dentro de la novela, el padre de Alejandra habla sobre un complot o conspiración por parte de los ciegos. Y bueno, el título de Sobre héroes y tumbas viene porque la familia de Alejandra se supone que es de abolengo dentro de la del entorno argentino, y sus ancestros son básicamente como los héroes, los caudillos que fueron forjando la patria de la Argentina. Y bueno, para engancharlos les voy a dejar un pequeño audio en el que van a escuchar un fragmento de la novela. Pasaron casi una hora sin hablar, o por lo menos sin decir nada de importancia, pensativos, en ese silencio que tanto inquietaba a Martín. Las frases eran telegráficas, y no habrían tenido ningún sentido para un extraño. Ese pájaro, el amarillo de la chimenea, Montevideo. Pero no hacían proyectos como antes, y Martín se cuidaba de aludir a cosas que pudieran malograr aquella tarde que él trataba como a un enfermo querido, ante el cual hay que hablar en voz baja y al que hay que evitar el menor contratiempo. Pero ese sentimiento, no podía dejar de pensar Martín, era contradictorio en su misma esencia, ya que si él quería preservar la felicidad de aquella tarde, era precisamente para la felicidad. Lo que para él era la felicidad, o estar con ella y no al lado de ella. Más todavía, estar en ella, metido en cada uno de sus intersticios, de sus células, de sus pasos, de sus sentimientos, de sus ideas, dentro de su piel, encima y dentro de su cuerpo, cerca de aquella carne ansiada y admirada, con ella dentro de ella, una comunión y no una simple, silenciosa y melancólica cercanía. De modo que preservar la pureza de aquella tarde no hablando, no intentando entrar en ella, era fácil, pero tan absurdo y tan inútil como no obtener ninguna tarde en absoluto, tan fácil y tan insensato como mantener la pureza de un agua cristalina con la condición de que uno, que está muerto de sed, no ha de beber. Mi recomendación es el libro El Señor de los Anillos y la Filosofía, un excelente análisis hecho por varios autores acerca de los conceptos religiosos, filosóficos, éticos y morales que subyacen a la obra de John Ronald Reuel Tolkien. Y de paso les recomiendo que entren a la Wikipedia y revisen todo lo de los mitos nórdicos. Y ahorita aquí aprovechando que el héroe de este podcast se está hidratando porque esas batallas con Thor lo dejaron muy extenuado. Bueno, estoy haciendo tiempo ahora sí. Totoro, ¿quieres decirnos tu recomendación? Como siempre, el productor de este programa se pasa de lanza conmigo, no me dejó pistear en todo el pinche programa, entonces por fin estoy celebrando con una michelada. Y pues antes que nada, mi recomendación es la siguiente: obviamente Los Juegos del Hambre, libro 2, En Llamas, de la autora Susan Collins. ¿De qué trata? Contra todo pronóstico, Katniss ha ganado los Juegos del Hambre. Es un milagro que ella y su compañero del Distrito 12, Peeta Mellark, sigan vivos. Katniss debería sentirse aliviada, incluso contenta, ya que al fin y al cabo ha regresado con su familia y su amigo de toda la vida, Gale. Sin embargo, nada es como a ella le gustaría. Gale guarda las distancias y Peeta le ha dado la espalda por completo. Además, se rumorea que existe una rebelión contra el Capitolio. Es así que toda la revolución comienza con una chispa. Yo qué espero del libro, bueno, ya lo leí, más bien, qué espero de la película es lo siguiente: la malevolencia del hijo de la chingada del presidente Snow, que es el personaje de Rosas y Sangre, el triángulo amoroso entre Gale, Katniss y Peeta, parece que Katniss quiere con todo mundo, la misteriosa personalidad del nuevo jefe de los vigilantes, Pluter Heavensmith, la nueva arena de la edición 75 de los Juegos del Hambre para el pasaje de los 25. Una duda, ¿sigue saliendo Jennifer Lawrence? A Wiwi, a la mamita de Jennifer Lawrence sigue saliendo, y obviamente ella es la sinsajo, la que estamos esperando que resurja de la revolución. Las alianzas y los posibles enemigos es lo que quiero ver en la película. El vestido de la chica en llamas y la moda del Capitolio con Cena, con el papito de Lenny Kravitz. El símbolo del sinsajo para la revolución. Y por último, todos esperamos del libro lo siguiente: ¿cuál será la sorpresa que nos dará el séptimo arte y con qué nos sorprenderá esta película? Y para finalizar, no se te olvide la siguiente frase: que la suerte siempre esté a tu lado. Pues ya que nos dejaste con esas sabias palabras, yo les voy a recomendar un cómic. Si se fijaron, ya fue muy variado, algunos libros, algunas películas, también libros, pero yo voy a seguirme con cómic. Les voy a recomendar dos cómics. Empezaré por el primero, que se llama Irredimible, escrito por Mark Waid y dibujado por Peter Krause, editado por Boom Studios, y que aquí en México lo pueden conseguir en español en Bruguera Comics Books a un costo de 30 pesos. ¿De qué trata Irredimible? Imaginen en un momento dado que un superhéroe, el superhéroe más poderoso del planeta, digamos Superman, se siente defraudado por la humanidad y decide, así ya sintiéndose traicionado, que le va a dar la espalda a su planeta que lo acogió, y empieza a matar a la supuesta Liga de la Justicia de ese planeta, y empieza a matar a los habitantes de una ciudad, y esto lo hace en venganza de esa decepción que sufrió de los humanos. Es todo lo que les puedo spoilear, porque está muy bueno ese cómic. De hecho, me hizo creer otra vez en este género de superhéroes y en Superman, excepto que este superhéroe no trae las personas de fuera, Jorge. ¿Y cómo se llama este superhéroe? ¿Su nombre de batalla? ¿Cómo le dicen? Ah, mira, su nombre de batalla es Plutonian, que no sé si tiene que ver con el planeta Plutón, todavía no terminó la serie, pero hasta ahorita no han revelado eso. Y aquí su alter ego, su nombre tipo Clark Kent, vendría siendo Tony, simplemente Tony. No te dicen si se llama Tony Manero en Fiebre de Sábado o el tío Gamboy, no sé. ¿Pero por qué Tony? Ah, Tony, bueno, yo asumo que Tony viene de Plutonia. Es como un juego, un chiste local del escritor que hace, bueno, al menos así lo conocen su grupo de ex amigos superhéroes y Paradigma. Y pues les recomiendo, les digo, este cómic, que como yo creo que ya les mencioné, que tiene un costo aproximado de 30 pesos. Y a la par de este cómic salió un llamado spin-off o un cómic derivado de este, que se llama Incorruptible. En este cómic imaginen al villano más villano de todo el planeta, un tipo Lex Luthor, que al ver que este superhéroe Plutonian se desquicia y empieza a matar a la humanidad, dice: ¿por qué tengo que seguir el mal si hay alguien que hace lo mismo que yo, pero más rápido y 10 veces más? Entonces en Incorruptible vemos a Max Damage, este antihéroe, o que podríamos decir villano, que se redime o conmueve ante ver que este superhéroe Plutonian se volvió malvado. Y en este cómic es escrito también por Mark Waid y dibujado por Jane Díaz, también igual de Boom Studios, y lo pueden conseguir igual en Bruguera Comics Books a un costo también de 30 pesos. Estas dos sagas se las recomiendo de cómics independientes. Dejen de estar leyendo ahorita Los Cuatro Fantásticos o X-Men, esto les va a interesar más. Y ya para cerrar aquí las recomendaciones, Vamos con la voz femenina, la voz que salvó al podcast de ser considerado misógino, de que nuestra mamá nos regañara por no juntarnos con las niñas. Ya estamos bastante grandecitos, así que vayamos, ¿querés decir algo? No, nada más nos regañaron que no nos juntábamos con niñas, sino que además se les hizo sospechoso que no nos juntáramos con niñas. Y esas declaraciones de que la barba y que le gustaba mucho, pues no nos deja, no nos ayuda, mejor dicho. Ahora sí, pase. Yo solo quiero decir que con Totoro nada, con Galadriel todo. Bueno, eso ya tú lo sabrás en tus espacios y redes sociales, podrán hablar contigo. Y pasemos aquí a lo que nos salva de que digan que tenemos una doble vida. Pasemos con Mafalda. Muy bien, bueno, pues yo les voy a recomendar un libro que estoy leyendo ahorita, que se llama Los Nadie, y es acerca de, bueno, ustedes están diciendo de los héroes y todo, es acerca de los jóvenes, ¿sí? Y cómo los jóvenes, en lugar de pasar a ser héroes, pasan a ser... ahora sí que violentados por los mismos, las mismas personas. Sí, se los recomiendo, chicos, es muy bueno. Los autores son Ale del Castillo y Moisés del Castillo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto cuesta? Tiene un costo de 250 pesos, lo pueden encontrar en la Universidad Autónoma, ¿sí? Incluso lo presentaron en la feria universitaria, se los recomiendo. Autónoma de Aguascalientes, ¿verdad? Sí, claro, perdón, se me olvidó mencionar ese punto, es la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, dice, es historias de violencia en voz de los jóvenes, se los recomiendo, trata muchos temas, desde el bullying hasta aborto, muchísimos temas, entonces, justicia en general, que tiene que ver algo con lo que son los héroes, nosotros los jóvenes y ustedes también, entonces, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, chavos, pues ya escucharon las recomendaciones de este episodio del tema de héroes. Y no me resta más que decirles lo que les reiteraba hace un momento. Salgan, hagan una buena acción, cambien al mundo, cambien su vida. Y bueno, eso es todo por este podcast. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente edición. Adiós. Quiero ser tu héroe. Si una vez yo pudiera llegar a rizar de frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca y morirme allí después. Y si entonces temblaras por mí y llorarás al verme sufrir, ay, sin dudar, tu vida entera dar, como yo la doy por ti. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación. Si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata por dentro, y qué más da, que al final lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti. déjame tocarte. Quiero acariciarte una vez más. Mira que al final lo que importa es que te quiero.